Luis, ¿has leído últimamente algo interesante? Estoy aburrida de novelas policíacas. Tengo ganas de cambiar de género. Pues a mí me encanta ese tipo de novelas. Cuando leo, lo hago para pasar un buen rato, y este género no me suele defraudar. Hablando de leer, ¿qué prefieres, el libro en papel o el electrónico? Por supuesto que el libro en papel. Me encanta ir a la librería y pasarme allí horas buscando un libro. Además, me encanta regalarlos y que me los regalen. ¿Qué sería de mis Reyes Magos sin un libro como regalo? A mí me parece que es mucho más práctico el libro electrónico. No me niegues que, cuando viajas, es comodísimo llevarlo en el bolsillo. Pero no creo que sea bueno para la vista pasar horas delante de una pantalla. Como sigamos usando tantos objetos electrónicos, acabaremos todos ciegos. ¿No crees que eres un poco exagerada? ¿Y qué me dices de almacenar libros en casa? Ocupan mucho espacio y hay poca gente que los vuelva a leer, por lo menos yo. A mí me encantaría tener la casa llena de libros. Además, siempre hay la posibilidad de venderlos o donarlos a una biblioteca. Bueno, ya sé cuál será tu regalo de cumpleaños. Un yate. ¡Qué graciosa!